respetado por todos reconocido. Jesús Montaño su nombre, Vizcarra el otro apellido. Fotógrafo y periodista, también jugaba béisbol. Conoció muchos trabajos, mucho dinero ganó. Tenía muchos amigos de Sinaloa, Tucson. Aquella tarde recuerdo cuando su vida perdió. En su troca se escuchaba su canción la preferida, las parcelas de Mendoza, los chacas lo despedían. Mucho, era un amigo especial. Se escuchó la voz del norte, se estremeció el imparcial. Que Dios lo tenga en el cielo, no lo vayan a olvidar. Adiós, padres y mis hijos, y también a mi mujer. Esa calle del Congreso ya no te volveré a ver. Naranjeros de Hermosillo siempre los recordaré. Vayan batazos muy largos, en la loma, que vayan al Campo Santo a cantarle las palomas. No se olviden sus amigos de Chuy Montaño en Sonora.